Avanzamos en el Café Mañanero, un turno ahora para el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? Jorge, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Educación, al igual que recordamos el 24 de enero es el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Entre otras de las efemérides del día, aquí en España hoy es un día de celebración para todos nosotros, ya que es el Día del Periodista en España, y por supuesto recordamos el aniversario que se cumplen 80 años del nacimiento de la reconocida actriz Sharon Tate. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlo. Allí extendíamos precisamente el plano de Evelyn Lambert, que ya está por aquí, y trae hoy un invitado muy especial, en el sentido de que se trata de un escritor que a sus 18 años ya ha escrito 5 libros, ya tiene 5 libros. No me imagino la biblioteca que tenemos que preparar si queremos seguirle. Porque cuando tenga 60, 80 años, ¿eh?, toda una biblioteca. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que se trata de alguien de verdad que está impactando no solamente con la escritura, sino también trascendiendo a través de las redes sociales. Otra forma de comunicar. Evelyn Lambert, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es, hoy vamos a entrevistar a Fabián Piquer, un joven valenciano que ganó sus primeros 1,000 euros a los 12 años de edad. Un joven apasionado por temas como el emprendimiento, el crecimiento personal y la educación, porque prácticamente enseña a los niños a tener éxito desde muy temprana edad. Así que más adelante conversaremos con Fabián Piquer. Gracias, Evelyn. Carlos Angulo, me decías entonces que hoy es el Día del Periodista en España. Felicidades para todos los colegas. Sí. A propósito, Evelyn Lambert inspiraba la pluma valenciana este fin de semana en la revista Plaza. Hay que agradecer a la revista por ese extenso reportaje a nuestra compañera. El hecho de que se haya fijado en su historia y en lo que representa también ya para esta ciudad, la verdad es que nos enorgullece. Vienen haciendo un trabajo interesante en la comunicación de esta ciudad. En algún momento Evelyn me habló de la revista Plaza y yo le dije, se trata de una revista que a mí particularmente me encanta. La tanto la edición impresa, que tiene además un papel impresionante, y la edición digital también. Les invitamos a seguir la revista Plaza. Vamos a entregarle la dirección digital, ¿no? Aunque se puede adquirir gratis, ojo, la revista Plaza se puede adquirir gratis en muchos puntos de Valencia, sobre todo en lugares públicos. Tengo entendido que en los hospitales, ayuntamientos, la Generalidad, en algunos puntos públicos se puede adquirir la revista Plaza. Sí, y bueno, también están apostando por las plataformas digitales. Sí. Su web es valenciaplaza.com. El diario Valencia Plaza. Sí, y vamos a agradecer enormemente la pluma de Fernando Miñana. A propósito, Fernando Miñana ha estado como invitado aquí en el Café Mañanero. Con él estuvimos hablando acerca de esta pasión que tienen muchas personas por el atletismo en Valencia. Y Fernando fue el encargado de esta entrevista. Valenciaplaza.com, de hecho, destaca en esta ciudad por ser, si no me equivoco, Carlos, el primer medio que apuesta por lo digital, ¿no? Y tienen un equipo bastante completo de periodistas. Y a propósito de que hoy es el Día del Periodista, quiero extender mis felicitaciones y agradecimiento por el trabajo periodístico de excelencia, porque no puede ser de otra manera como se debe de ver al periodismo, un trabajo de excelencia, a todo el equipo de valenciaplaza.com. Tengo entendido, por aquí me cruzaron una invitación a propósito de la prensa valenciana o el periodismo valenciano. Si me queda tiempo más adelante, les voy a compartir. Pronto, no sé cómo está el tema con cuestión de aforo, ¿sí? Agradecemos también al amigo Daniel Ponce, ¿sí? Hoy será exactamente en la sede se denominación de origen protegida. Esto en la calle 22. Tengo entendido que allí se van a reunir varios colectivos del medio periodístico de Valencia, por ejemplo, organizaciones profesionales y otras instituciones vinculadas a la actividad y la formación universitaria de los periodistas valencianos. Bueno, invitan a los profesionales de la comunicación, responsables de las administraciones públicas y representantes de la sociedad civil valenciana a los actos organizados con motivo de la celebración de San Francisco de Sales. Bueno, yo no sabía que teníamos un santo, Carlos Angulo, anótalo allí, porque hace un momento estábamos dando cuenta del calendario y te faltó entonces esta referencia, la referencia nuestra. No estaba muy al tanto de que teníamos santo. San Francisco de Sales, patrono de nuestra profesión. Qué interesante que se puedan reunir, Jorge, colectivos de periodistas, porque hoy en día hay muchísimos retos en nuestra carrera. Uno de los principales retos, creo yo, es poder adaptarnos a los nuevos tipos de contenido que hoy las masas están demandando, contenidos en plataformas digitales, contenidos cada vez más visuales. Sabemos que hoy el video y audio, como se dice aquí en España, están liderando los contenidos periodísticos. Otro, por ejemplo, fenómeno ha sido el periodismo ciudadano, el hecho que la misma población está alimentando al periodismo actual con el auge, ¿no?, o el uso de los móviles. Las personas pueden ser testigos de un hecho periodístico y alimentar precisamente el trabajo que realizamos en nuestro día a día en los medios tradicionales. Entonces, me encanta que tengamos esa oportunidad de reunirnos como gremio y poder hablar acerca de estos nuevos retos que enfrentamos y cómo los podemos sortear con suerte, ¿no?, y con trabajo. Debo decirles, y dando continuidad a la misiva que nos compartía el amigo Daniel, que la programación continúa, o se inicia, mejor dicho, con una misa a las 10:30 de la mañana por los periodistas fallecidos durante 2022. Será exactamente en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Va a estar presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavén. Ya a las 2:30 será el vino de honor en la sede de denominación de origen protegida en la calle Cuar 22. Bueno, enhorabuena a todos los colegas periodistas, a todo el gremio en general, y simplemente aquí estaba dando cuenta de la misiva que nos compartía y que leíamos. Una de las novedades precisamente en el mundo periodístico es lo que estamos haciendo. Tenemos unas cámaras a las que les estamos hablando anteriormente, o hacíamos televisión o hacíamos radio, eran dos cosas totalmente distintas. Aunque pertenecieran al ámbito de la comunicación y el periodismo, pero ahora, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos la posibilidad de fusionarlas, unirlas, y la verdad es que de esta forma tenemos un alcance mucho mayor. Así que felicitamos a todos los colegas periodistas en este día. Yo no sé si tienes alguna reseña más a propósito de la fecha de hoy, Carlos Angulo, sobre el Día del Periodista aquí en España. Bueno, recordar que hoy es el Día del Periodista en España, pero la comunidad internacional de periodistas celebra el Día del Periodista Internacional, o celebramos hasta el 8 de septiembre, esto en honor al periodista checoslovaco Julius Fusik, quien fue detenido y asesinado por el régimen nazi. Pero hoy se está celebrando en España. Sí, particularmente en España, es debido a que es el aniversario, justamente como establecía Jorge, de San Francisco de Sales. Nacido en Francia, fue un teólogo que estudió filosofía, historia, retórica y gramática, y que dedicó gran parte de su vida a la obra conocida como La Introducción a la Vida Devota, uno de los libros más leídos de la Edad Moderna durante el Renacimiento. Se publicaron más de 40 ediciones, y es por ello que a tres siglos después, cuando se logró su canonización por parte del Papa Pío IX, declaró a San Francisco oficialmente como el patrón de los escritores y los periodistas, estableciendo que era necesario que en sus escritos se imite y se exhiba en todo momento la fuerza, la unidad y la moderación que podía esclarecer la característica especial de San Francisco de Sales, por lo cual el día de hoy en España se tomó justamente el 24 de enero, el día de su natalicio, como el día justamente del periodista para honrar al patrón de los escritores. Esa reseña, ¿dónde la encuentras? Justamente está, hay distintos. ¿De dónde la están leyendo? Hay distintos portales el día de hoy que están dando esta noticia. Este lo encontramos en la página web de La Sexta. Muy bien. Feliz día. Enhorabuena a todos los periodistas. Y ánimos a seguir con este oficio indispensable para una sociedad que cada día requiere estar más informada, pero que al mismo tiempo se ve saturada con el tema de las redes sociales. Hay algo que de pronto la gente llega a confundir, ¿no? Y es cualquier cosa que se publica, creen que es información, creen que es noticia y no es así. El oficio del periodismo sigue siendo indispensable para, sobre todo, informar con responsabilidad. El derecho a informar y a ser informados. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con segmentos como las tendencias en las redes sociales. También el amigo José Ángel Londoño nos trae algunas novedades en el portal laredcolombiaenvalencia.com. Y hay mucho, por supuesto, para compartir en este café. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Se viene un concierto en Valencia para todos los enamorados y será el concierto de Ever Vargas en la sala Noches de Bohemia, 10 de febrero. 10 de febrero, anótenlo allí como un detalle para esa persona que amas. Perdóname, es el título de esta canción. Bueno, trae un repertorio bastante extenso. El maestro Ever Vargas visita Valencia entonces el próximo 10 de febrero, con motivo de San Valentín. Bueno, trae un repertorio bastante romántico. Mi pueblo, y presiento que cuando llegaste. Para que lo tengan presente, el próximo 10 de febrero en Valencia. Ever Vargas. Y atención, porque tenemos entradas para ese gran concierto. Será cuestión de que se pongan en contacto con Latinos FM. 640-840-8642-81. Pueden enviar sus mensajes y con mucho gusto pues van a adquirir entradas para disfrutar el repertorio de Ever Vargas. Ever Vargas el 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. A propósito, el maestro Iván Calderón sufrió un infarto, dos infartos. Se está recuperando. Ya le han dado de alta a propósito, pero tendrá más de 40 días de incapacidad. Le deseamos pronta recuperación al maestro Calderón. Ha sido uno de los impulsores de este vallenato romántico. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero, lleno de actualidad y entretenimiento. Lo mejor para este día es un café, sí, con toda la actualidad. Carlos Ángulo, vamos rápidamente entonces a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en este martes 24 de enero? Lo más comentado a esta hora nos trata de las nominaciones a los premios Oscar del año 2023. Se darán a conocer el día de hoy a partir de las 2 de la tarde, en horario español, para ser específicos. Serán presentados así los candidatos a la nueva edición de los premios Oscar. Se esperan grandes sorpresas. También se esperan también muchas coincidencias con los nominados que hemos tenido en otras ediciones recientemente. Ya se entregaron los Golden Globe y los Critics' Choice Awards, al igual que se dieron a conocer los nominados a los BAFTA y el SAG, que es el premio del Sindicato de Actores, por lo cual los premios de la Academia podrían seguir esta misma línea y podría haber una que otra sorpresa entre los nominados. Entre otras de las noticias más importantes, tenemos el nombre en Valencia de Gennaro Gattuso, el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Está siendo comentado debido a las decisiones que tomó en el día de ayer durante el partido del Valencia, que perdió una vez más, por lo cual muchos establecen que el equipo de Peter Lim debería considerar cambiar al director técnico italiano. Entre otras de las tendencias, la cantante Cristina Aguilera forma parte de lo más comentado a esta hora debido a su regreso y las nominaciones que recibió en los premios Lo Nuestro, que se dieron a conocer el día de ayer. Y por supuesto, entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Complutense, el día de San Francisco de Sales, al igual que el día del periodista en España. Y por supuesto, tenemos el nombre del Valladolid, que formó parte de una de las grandes sorpresas el día de ayer en la Liga. Gracias, Carlos. A propósito del Día del Periodista, vamos a meterlo como tema de conversación, el siguiente comentario, porque la Sociedad Interamericana de Prensa se ha pronunciado sobre la invitación que le han hecho a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre de la CELAC. La Sociedad Interamericana de Prensa, repito, lamentó este lunes la presencia del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y los cancilleres de Nicaragua y Venezuela en la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocidos como CELAC, los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas, es lo que ha expresado en un comunicado la entidad con sede en Miami. Y es que se está llevando a cabo la séptima cumbre de la CELAC. Sí, se inaugura oficialmente este martes en Buenos Aires, Argentina. Y los tres países fueron invitados por el gobierno de Alberto Fernández, en quien es a su vez presidente pro tempore de este mecanismo intergubernamental de ámbito regional. Que lo sepa el mundo, porque hay veces se nos olvida que Cuba es una dictadura. Se nos olvida también lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Se tiende a tratar con normalidad las relaciones con estos regímenes. Que un día como hoy es bueno recordarles, Día del Periodismo en España, los atropellos que vienen cometiendo contra la libertad de prensa. Yo siempre he considerado que es un principio básico de toda democracia. El Café Mañanero. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador en Valencia, cerca al estadio Mestalla. Toda la información de la carta la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. A propósito, por estos días se está implementando unas reformas para mayor comodidad de sus clientes a partir de este jueves. Normalmente abre de miércoles a domingo, pero en esta oportunidad lo va a hacer desde el jueves debido a esas reformas que le estoy comentando. Restaurante Yacaré. Se lamenta. Dime si en realidad serás de mí, o no me hago esperanzas con tu amor. Dime qué tanto sientes tú por mí. No quiero sufrir más, no sin razón. ¿O te parece poco que te quiero? Estamos a nombre de Fusión. Fusión es un restaurante y sí, pastelería aquí en Valencia, exactamente en la avenida Campanar número 14, a pocos pasos del antiguo hospital La Fe, gastronomía colombiana. Fusión, abierto todos los días desde las 8 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Fusión. ¿Te parece poco? Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos un portal que es la Red Colombia en Valencia. La Red Colombia en Valencia. Ya hacíamos la presentación con nuestro colega José Ángel Londoño. Lo felicitamos porque hoy es el Día del Periodista Valenciano. Y aunque nosotros somos colombianos, venezolanos, nicaragüenses y de otras nacionalidades, pues estamos en esta tierra y nos sentimos como valencianos. Así que felicitamos también a José Ángel Londoño, que nos trae información desde el portal La Red Colombia en Valencia. José Ángel, muy buenos días. ¿Y cuál es esa información que tienes de interés, especialmente para la colonia colombiana en Valencia? Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad latinoamericana. Feliz día al periodista valenciano, porque uno no es de donde nace, sino donde se hace. Y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Hoy estamos desde aquí, desde la Ecualdea, haciendo un trabajo de voluntariado, como siempre lo hemos hecho. Estamos haciendo un proyecto de construcción colectiva y la gente que quiera venir aquí a este partner de la Red Colombia en Valencia, pues puede hacerlo a través de su fanpage Ecoaldea La Experiencia y puede vincularse y conocer la Ecoaldea. Importantes anuncios hoy para toda la comunidad colombiana residente en Valencia y de la página web La Red Colombia en Valencia. Para los primeros días de febrero, más o menos entre el 8 y el 9 de febrero, estaremos haciendo un conversatorio, Jorge, muy importante, con la Organización Internacional para las Migraciones. Estaremos hablando directamente de retorno productivo y retorno voluntario, que habrán algunas personas que querrán hacerlo. Y también estaremos dialogando sobre alternativas nuevas para la vinculación laboral de las personas de origen migrado colombiano en este espacio que es la Red Colombia en Valencia. Y seguimos trabajando, Jorge, en toda la temática de nuestra página web, decirles a la gente que se vinculen al portal, que ingresen, que se registren y que coloquen sus anuncios de trabajo, de búsqueda de trabajo, de búsqueda de personal. ¿Algo más por allá? Vamos a recordarle, José Ángel, a nuestros oyentes la posibilidad que tienen de publicar anuncios relacionados con ofertas de empleo. Por otra parte, también la gente que de pronto tiene un negocio, quiere promocionarlo, tiene una actividad comercial, está iniciando una actividad comercial, que sepan que en este portal tienen la posibilidad de anunciarse. ¿Cómo lo pueden hacer? Y recordarles también que es gratis. Exactamente, Jorge, es importante, mire, entran al portal web. El portal web es www.laredcolombiaenvalencia.com. Recuerde, www.laredcolombiaenvalencia. Allí pueden accesar, pueden ingresar. Se les va a pedir un correo electrónico y usted crea su propia clave de acceso y ya tiene directamente, sale a la opción de colocar anuncios. Si usted quiere anunciarse para cuidar adulto mayor o para cuidar niños o para, por ejemplo, hacer limpieza en casas, por allí lo puede hacer sin ningún inconveniente. También, por ejemplo, si usted va a hacer unas empanaditas, va a hacer unos en Cali, estos, ¿cómo se llama? Lo de plátano amarillo que se me olvida. Aborrajados. Si quiere hacer sus aborrajados, si quiere hacer su sancocho el fin de semana, pues por allí se puede anunciar. Nosotros lo haremos extensible a todas nuestras redes sociales y a los grupos donde hacemos participación directa de la comunidad colombiana en Castellón, en Valencia capital y Valencia provincia y en Alicante. Entonces estamos en todas las tres provincias haciendo presencia. Si sale un trabajo en Castellón, pero si usted vive en Alicante o vive en Valencia y ve que lo puede hacer, pues se postula para ese puesto de trabajo y estamos pendientes para que la comunidad se vincule. Regístrese, entre al portal La Red Colombia en Valencia.com y estaremos siempre comunicados también a través de Latinos FM, a través de la aplicación, de la página web y del dial del 107.9, si no estoy mal. en Valencia, José Ángel, José Ángel, apréndete la lección. Igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche. Bueno, ya me haces meter aquí en un lío tremendo porque esto es una lista larga. Pero es muy bueno que la gente recuerde dónde estamos haciendo presencia, y estamos haciendo presencia en toda la comunidad valenciana, que es supremamente importante. Para finalizar, José Ángel, vamos a recordarle a nuestros oyentes, ¿por qué un portal con estas características? Jorge, nosotros, a ver, tenemos que hacer un análisis muy, muy, muy, muy largo, ¿no? Pero para ser muy puntuales, en este momento, pues somos el colectivo de personas migradas más grande en España y creo que en Europa, en situación irregular. Tenemos que apoyarnos todos entre todos. Si no buscamos un proceso de apoyo mutuo, de crear una red de apoyo que muchas personas no tienen, pues son mucho más difíciles las condiciones para sobrevivir, para subsistir en un espacio en Valencia. En el territorio, en una situación a veces de indefensión. Por eso hemos hecho este trabajo de construcción colectiva que lidera la Asociación Cultural y de Víctimas Villa Colombia de Castellón, en convenio con todas las asociaciones y red de víctimas y con el apoyo de la Unidad de Atención para las Víctimas de Colombia. Se creó este proyecto en aras de eso, de vincular, de ser ese voz a voz que apoya a nuestra comunidad, la comunidad colombiana residente en Valencia. Es un proyecto de construcción colectiva. Todos cabemos allí, un proceso democrático amplio, sin ningún tipo de resquemores. Bienvenido a la comunidad colombiana, a la Red Colombia en Valencia. Vincúlese ya. Entra a nuestra página, regístrese, ponga su anuncio o esté pendiente del contenido que estamos haciendo cada semana. José Ángel, muchas gracias. Para finalizar, por favor, regálanos un paneo de la Ecoaldea. Claro que sí. Bueno, les comento, la Ecoaldea, estamos aquí al sur de Valencia, a 8 minutos de Játiva, 40 minutos de la ciudad de Valencia, y esto es más o menos lo que ustedes van a ver. Es un espacio, allá están las cabras, aquí hay un espacio de las cabañas, los baños colectivos, y aquí están las aulas, donde estamos terminando de arreglar algunas cosas. Allá hay algunos cultivos de naranja, un limón que le llamamos el limón anti-COVID. Las gallinitas, mira, aquí hay un espacio muy bonito donde están las gallinas al aire libre, con sus pollitos. No sé si los alcanzas a ver ahí. Sí, ahí están saludando. Ahí está saludando, y pues aquí la gente que quiera venir a conocer la Ecoaldea, la experiencia, junto con Luis Carlos Acero Nova y Leonora Castaño, que son los directores de proyecto aquí en la Ecoaldea, se pueden comunicar perfectamente y a través de la fanpage de la Ecoaldea, que es Ecoaldea La Experiencia en Valencia. Aquí pueden venir, pueden pasar un finecito de semana. Cuando sea verano hay piscina y pues se podrán quedar unos días para salir de la toxicidad de la ciudad. José Ángel, muchas gracias. Un saludo, Jorge, un abrazo inmenso para toda la comunidad latinoamericana migrante en Valencia. Gracias. José Ángel Londoño, recuerden que el portal es Red Colombia en Valencia, una red de integración y apoyo entre los colombianos en esta comunidad. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estará con nosotros Carlos Angulo. Viene con todo. Tiene el personaje del día listo. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero. Una vez más, Nicky Cuervo con nosotros. La información del mundo de la música, el cine, el arte en general, que no para. Y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Desde que empezó la Semana de la Moda, hemos estado atentos para ver los looks de las pasarelas y también de los distintos famosos que han llegado hasta París. Hace 2 semanas, inició esta temporada de desfiles masculinos, donde vimos a distintas personalidades como Jenna Ortega o la superpresentación de Rosalía en la pasarela de Louis Vuitton. Ahora la temática alta costura se está tomando las calles de la capital francesa. Con esta nueva etapa, hemos visto nuevos rostros asistiendo a los eventos durante esta jornada. La marca italiana Schiaparelli presentó su nueva colección Haute Couture Spring Summer 2023. En esta pudimos ver en los asientos frontales a la cantante Doja Cat y a la empresaria Kylie Jenner, que definitivamente se robaron las miradas y explotaron el internet con sus looks. La exitosa serie NCIS Los Ángeles llegará a su fin tras más de una década en pantalla. Luego de que se anunció que la producción de CBS llegara a su fin con la presente temporada, culminando así su camino de 14 años al aire. NCIS LA llegó por primera vez a la pantalla Colombia en el año 2009 como un spin-off de NCIS. La serie encabezada por Mark Hammond retrata la historia de un grupo de agentes asignados a la Oficina de Proyectos Especiales, una rama especial del Servicio de Investigación Criminal Naval que se especializa en asignaciones encubiertas. Tanto los fans como el elenco recibieron con sorpresa la triste noticia de la cancelación de la serie, compartiendo a través de sus redes sociales su pesar por el fin de la saga, cuyo episodio final llegará en mayo. La plataforma de streaming Netflix confirmó la temporada 6 de Cobra Kai, con la que se dará fin a la historia que trajo de vuelta a los personajes de las películas de Karate Kid. Este anuncio se hizo con un emocionante video con el que podemos adelantar un poco de lo que estaremos viendo en los nuevos episodios. Y además, una carta abierta a los fans, John Hales, John Hurwitz y Hayden Shorebirds, que compartieron algunas de sus visiones sobre el final de la serie. ChatGPT es un sofisticado programa informático basado en inteligencia artificial que se puso gratuitamente a disposición del público y puede ser utilizado sin mayor dificultad. Los requerimientos no son atendidos con un chorro interminable de links o respuestas como las de Siri y Alexa. ChatGPT tiene la capacidad de generar textos complejos y colaborar en el diseño de programas de computación. El lanzamiento de ChatGPT por parte del laboratorio de inteligencia artificial OpenAI tomó por sorpresa a Google. Ciertamente, es una amenaza a su buscador que durante casi 20 años ha sido la puerta de entrada a Internet, casi sin ninguna competencia. El viernes pasado, se informó que Sundar Pichai, CEO de Google, pidió la ayuda de Larry Page y Sergey Brin, fundadores de la compañía, para definir la estrategia de negocio frente a la inteligencia artificial. Su relación será decisiva en el mercado mundial. La masificación de herramientas como ChatGPT tendrá profundas implicaciones sociales, políticas y económicas. En la historia de la humanidad, la irrupción de nuevas tecnologías siempre ha traído zozobra. Esta vez, están en juego no solo la productividad y el conocimiento, sino la forma misma de pensar. Como en el mito de Prometeo y el fuego, es imposible avizorar las consecuencias. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Recording in progress. Y nos place compartir un café con una pluma que no para en Valencia. A sus solo 18 años de edad, ya cuenta con 12 libros publicados. Todo un reto. Se trata de Fabián Piquer. Y algo muy importante al sector al que se dirige es toda una novedad. Aunque es muy complicado cuando se trata de un público infantil. Fabián, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. Fabián, bienvenido. Es increíble saber que un joven de 19 años ha escrito 12 libros. Y bueno, es importante destacar que estos 12 libros los escribiste cuando ya habías cumplido los 17 años. Y bueno, vamos a empezar esta entrevista primero agradeciéndote. Sé que sos un joven empresario muy ocupado, que te apasiona el emprendimiento, el crecimiento personal y sobre todo transmitir tu conocimiento a generaciones más jóvenes. Dicen, Fabián, que una de las claves de las personas exitosas es precisamente forjar su carácter y mentalidad desde bien joven, aunque tenga que enfrentarse, y supongo que te enfrentaste a esta mentalidad cuando eras más joven, o esa creencia extendida de que según qué edades no se pueden lograr ciertas cosas como ganar dinero. Y esa creencia es justo la que has logrado romper en tu vida, porque con tan solo 12 años ganaste tus primeros 1,000 euros. Hoy tienes 19 años, has escrito 12 libros y, como comenté al inicio, transmites valores a niños y adolescentes. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿cómo empieza, Fabián, tu pasión por el emprendimiento y el crecimiento personal? Bienvenido al Café Mañanero. Muy buenas. Pues la pasión empieza por la claridad que tenía en las metas, en los sueños. Pues que todo empezó con que tenía unos sueños y yo creía que no era capaz de alcanzarlos. Y luego, pues formándome, leyendo libros, asistiendo a conferencias, es cuando realmente me di cuenta de que había gente que ya había logrado lo que yo quería y que no era imposible, sino que había algo que yo no sabía aún para poder conseguirlo. Entonces ahí empezó la obsesión, o la, vamos a decirlo, la claridad de decir, vamos a aprender lo que me falta para conseguir ese objetivo. Así que ahí empezó todo. ¿Cómo ha influido tu familia? Porque por ahí me contó un pajarito que tu padre es muy reconocido en el mundo de las ventas. De hecho, tu familia es muy influyente en las plataformas digitales, son muy reconocidos en esta ciudad. Y háblame acerca de la influencia que ha tenido tu familia en tu carrera como escritor y también como empresario, Fabián. Sí, ha tenido una influencia muy bonita, retos muy grandes, siempre juntos, siempre creciendo todos en familia. Entonces ha sido muy bonito, un proceso muy agradable, muchos retos también, porque al final estás todo el día trabajando con los padres, con la madre, con la hermana. Entonces es todo el día trabajo. Entonces es un poco, se convierte en un poco difícil el dividir la tarea de la diversión. Pero lo hemos conseguido hacer bien entre todos, los hemos conseguido compenetrar y conectar bien, así que todo bien, todo positivo. ¿Cómo transmitir valores a un público joven, porque diriges concretamente un público entre los 7 y los 15 años, y de una forma divertida, además? Yo siempre digo que los jóvenes... todo el mundo siempre aprendemos con historias, con ejemplos, con modelos. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, todos los tipos de personas, ha sido porque hemos visto a alguien hacerlo. ¿Cómo aprendemos un idioma? ¿Cómo aprendemos a hablar? Pues muy sencillo. Vemos a la gente cómo habla. ¿Cómo aprende un bebé a hablar? Pues no ha tenido clases de cómo se habla. Ha estado durante meses, durante años, viendo cómo su familia habla, cómo sus amigos hablan, y al final él ha aprendido a hablar. Entonces, la misma manera de aprender nosotros es rodearnos de gente que ya está en esas metas que queremos, verlos cómo accionan, cómo actúan, cómo se mueven. Y igual que has aprendido español, pues puedes aprender inglés si te vas a otro estado. Igual que has aprendido que no sabes hacer negocios, pues si te vas con gente que sabe hacer negocios, aprenderás a hacer negocios. Y así es como se le enseña a los niños, contándoles historias, porque ellos se ven identificados, y sobre todo haciéndoselo práctico, no teoría. Los niños se aburren leyendo, entonces hay que hacerlo práctico. No los niños se aburren leyendo, todo el mundo se aburre leyendo. Entonces, pero cuando una cosa es práctica, es entretenida, es actividades, todo el mundo nos divertimos y todo el mundo aprendemos cuando nos divertimos. Organiza tu vida con 16 pasos. Mamá, quiero ser positivo. Mamá, quiero ser millonario. Mamá, quiero una mentalidad de éxito. Son algunos de los libros que has escrito, Fabián. ¿A qué edad escribiste tu primer libro y cómo lograste finalizar esta obra? ¿Quiénes te ayudaron en el proceso? Porque empezaste joven, ¿no? Sí, empecé a escribir el primer libro a los 13 años. Y por la motivación de que estaba en ese momento estaba mi abuelita, entonces estaba escribiendo el libro con mi abuelita con 13 años allí en su casa, y resulta que no lo terminé a los 13 años porque ella falleció en ese momento que yo estaba empezando a escribir el libro, lo estaba terminando y falleció, entonces alargué el proceso y al final terminé el primer libro, Organiza tu vida con 16 pasos, a los 14 años. Y a partir de ahí ya todo empezó, porque los papis, cuando leían los libros, los compañeros de trabajo de mi padre, de todos, cuando leían el libro, pues decían, oye, yo quiero que mi hijo aprenda de tu hijo. Entonces ahí ya los padres me decían, oye, ayuda a mi hijo, y ahí todo empezó a enseñar yo a los niños, y ahí pues sacamos la academia, sacamos los cursos, y ahora pues hemos sacado una editorial para ayudar a la gente a publicar su libro, y todo ha sido un proceso que a mí me gusta decirlo, que es como te dejas fluir por la marea, y cuando te dejas llevar por la marea, siempre llegas a buen puerto. A ver, has creado una editorial y tienes apenas 19 años. A esa edad, Carlos Angulo, yo estaba todavía tratando de convencerme que quería estudiar la carrera de comunicación social, y ya Fabián tiene 12 libros con 19 años y es todo un empresario. Fabián, bueno, a partir de todas estas creaciones, obviamente... al lado de tu familia o apoyado por tu familia, has creado una web, fabianpiquer.com. ¿Qué podemos encontrar en esta web donde lógicamente también impartís conocimiento? Sí, en esta web podéis encontrar básicamente los libros, aunque recomiendo que vayáis a Amazon directamente a buscar los libros en Amazon. Ponéis Fabián Piquer libros en Amazon y ahí os saldrán algunos de los libros, y seguro que os pueden ayudar muchos a a vuestros hijos, otros para adolescentes. Está desde la rama de 6 a 17 años y de 17 para arriba para más adolescentes. Entonces, los libros les pueden echar un cable, me pueden escribir por Instagram para lo que necesiten de la editorial, que quiera, quien quiera publicar su libro, pues estoy a su servicio para echarle una mano, y así estamos. Me llama la atención lo de la mentalidad con éxito. Estamos en un mundo donde abunda la información y el conocimiento está al alcance del móvil, es decir, lo tenemos hoy más que nunca en nuestras manos. Sin embargo, parece que no supiéramos aprovechar todo ese volumen de información que disponemos. La clave hoy, Fabián, es para que tú nos cuentes cómo aprovechar las ventajas de tener la información al alcance, y porque resulta que muchas personas que se han destacado en otras partes del mundo les ha costado demasiado. Y estás además en un país donde te puedes mover, tienes tecnología al alcance y muchas cosas. Pero, insisto, hay veces como que no se aprovechan todos esos recursos. Yo quisiera que hoy envíes un mensaje a los jóvenes en esta ciudad y también en muchas partes del mundo, a que redescubran las ventajas de las que se dispone hoy en día, para precisamente hacer cosas útiles para la sociedad, como eso es lo que tú estás haciendo hoy. Más que un escritor, estás haciendo cosas útiles para formar personas. ¿Cuál es ese mensaje? Estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha gente ahí que no aprovecha lo que tenemos al alcance de la tecnología, que es inmensamente impresionante toda la información que hay ahí. Y ahora, pues, con la inteligencia artificial, todo lo que está viniendo es brutal. Y lo que les diría a los jóvenes es que al final lo que te va a diferenciar de unos de otros es el crecimiento constante. Esa es la palabra que yo tengo grabada a fuego, el crecimiento constante. Y sobre todo, una cosa que a mí me gusta decirlo, que es tiempo de calidad ubis cantidad de tiempo invertida en una cosa. Tú no necesitas invertir una cantidad de tiempo en algo para ser experto. No, necesitas invertir tiempo de calidad. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene como preestablecido que para ser millonario o que para conseguir una empresa muy grande o que para tener éxito o como para conseguir sus sueños se necesitan estar 20 años de experiencia, 30 años de experiencia. Entonces nos ponemos la creencia de que a los 25 años yo no puedo ser exitoso porque tengo que tener una carrera de 30 años o de 20 años. Y eso no es así. Tú puedes tener la misma experiencia que alguien que llegaba a 20 años si llevas durante 2 años todos los días creciendo, porque a lo mejor los 20 años de una persona solamente son 5 años repetidos 4 veces porque no ha crecido, no ha aprendido y se ha estado ahí y solamente ha repetido los años y simplemente invierte más tiempo. Pero tú lo que tienes que hacer si quieres llegar a tener grandes resultados, a tener una vida de la vida de los sueños que deseas, necesitas invertir tiempo de calidad en algo. Tiempo de calidad es tiempo que te haga crecer, tiempo que te haga aprender, tiempo que te haga descubrir cosas que aún no conoces, tiempo que te haga aplicar cosas que ya conoces pero aún no estás aplicando. Eso es invertir tiempo de calidad en algo. Por ejemplo, en un negocio, pues el tiempo de calidad no es ordenar el almacén, el tiempo de calidad es salir a vender, es captar clientes, es ayudar a los clientes, es hacer la entrega. Eso es tiempo de calidad, no estar ordenando el almacén como hace mucha gente. Entonces, creo que cambiando ese chip, la mayoría de las personas pueden llegar a tener grandes resultados si empiezan a obsesionarse por invertir tiempo de calidad en cada una de las cosas que estén haciendo, como sea jugar al fútbol, como sea estudiar, como sea hacer los deberes, cada pequeña cosa que estés haciendo, si tú inviertes tiempo de calidad, verás un gran crecimiento en muy poco tiempo. Conozco gente que en 6 meses ha pasado de estar de la nada, de estar en cero, a estar en unos volúmenes impresionantes. ¿Pero por qué? Porque durante los 6 meses ha estado relacionándose con alguien que le sube sus estándares, luego se relaciona con alguien que le sube sus estándares y va creciendo muy rápido, y en 6 meses puedes tener un crecimiento impresionante si tú te lo permites. Fabián, quisiera saber qué te inspira. Y por otra parte, como quiera que ya has escrito 12 libros, quisiera saber si estás escribiendo en estos momentos y sobre qué. Estoy escribiendo más libros, sí, porque veo que aún me faltan algunas ramas que no he tocado en mis libros, como por ejemplo las relaciones, como por ejemplo la comunicación. Hay algunos libros que me gustan, algunos pilares que me gustaría tocar en los jóvenes, que debería darle más fuerza. y estoy escribiendo esos libros, uno solamente para relaciones, otro para comunicación y algunas temáticas más que están ahí pendientes. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué te inspiraba? ¿A qué me inspiraba? Lo que me inspira es muchas veces me inspira muchas cosas materiales, así tal cual. Me inspira pues tener una casa, tener un coche, muchas cosas espirituales de tener paz, de tener libertad, libertad de tiempo, libertad horaria, poder darles a mi familia cosas que a lo mejor aún ni siquiera nos imaginamos. Viajes, me gusta viajar, me gusta poder hacer lo que quiera cuando quiera y no quiero que nada me lo impida. Entonces, ese es el objetivo. Excelente, Fabián. Muchísimas gracias también por no quedarte con todo ese conocimiento, sino también transmitirlo a través de tus diferentes plataformas digitales. La verdad es que es una excelente idea poder añadir a la vida de nuestros más pequeños, y si sos padre de familia, de tu hijo o de tu hija, una actividad extraescolar para desarrollar sus talentos y vivir con propósito, que al final yo creo que ese es un mensaje importante, vivir con propósito. Y bueno, invitar a todas las personas que están ahorita escuchando el Café Mañanero a que sigan a Fabián Piquer, que conozcan la web. La verdad es que es una web bastante educativa, con un enfoque bastante propositivo, fabianpiquer.com, y agradecerte por tu tiempo, Fabián. Has aparecido en muchísimos periódicos de gran renombre en este país, como ABC, como la revista Emprendedores, Mundo Financiero, Forbes, México, el diario La Nación, y siempre conservas esa humildad que sé viene inculcada desde tu familia. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros por este tiempo tan bonito. ¿Qué te ha parecido, Jorge? Fabián Piquer. Fantástico. 19 años, 12 libros y lo que le falta a este joven. No, estamos indudablemente personal y profesional ante un genio. Promete muchísimo. Ya ha puesto el listón muy alto y lo más importante, que escribe para ayudar a crecer personas, niños, adolescentes. Qué bien. Es la literatura útil. Recording stop. Tiempo para una breve pausa. Ya volvemos inmediatamente con Carlo Angulo, que tiene listo el personaje del día. Vamos, Carlo, inmediatamente. No hay tiempo que perder. Esto se acaba. Así que vamos inmediatamente con el personaje del día. Se trata de Cassius Clay, o mejor conocido como Muhammad Ali, ya que una biografía se presentará en los retratos claroscuros de uno de los boxeadores más famosos de toda la historia. Vida de Ali, del periodista estadounidense Jonathan Ake, se encarga de este título de recabar y exponer la vida detrás de la mayor leyenda del boxeo. Detrás de la mayoría de las estrellas del deporte, una fama que ha superado incluso sus hazañas, se presenta particularmente el caso del boxeador Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali, y en este libro, que llegará gracias a nada más y nada menos que Jonathan Ake, se presenta un texto en el que se realiza un ejercicio honesto sobre cualquier juicio de valor, frase o descripción que engloban la vida de Muhammad Ali. Se establece que presentarán tanto las verdades como aquellos mitos, una mezcla de claroscuros que sin duda alguna será uno de los beneficios más grandes para los fanáticos del boxeador hoy día. Gracias, Carlos, y de inmediato la información deportiva. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol, el partido que estaba pendiente, el Valencia no pasó del empate. Sí, no pasó del empate el Valencia. Desaprovechó una oportunidad. Y se mantiene ahí en ese punto medio de la tabla. Valencia y Almería se han repartido los puntos entonces en un partido caótico. 2-2 terminó el encuentro. Hay que decir que los andaluces fallaron un penalti con el 0-0. Es decir, el resultado pudo ser mejor, peor para los valencianistas, los valencianos. Bien, Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente con lo que ha pasado en el Suramericano Sub-20 que se está jugando en Colombia. Anoche tuvimos tremendos partidos en el Suramericano Sub-20 de fútbol que se está jugando en Colombia y en donde tenemos un sorprendente resultado, y es que Argentina volvió a caer y cayó estrepitosamente ante Brasil 1-3. Eso sí, Paraguay demostró que tiene mucha fortaleza en esta selección sub-20 y venció a Perú 1-0. Y para hoy tenemos dos partidazos. Uno será Uruguay-Venezuela y el otro Chile-Bolivia. Y seguimos en territorio latinoamericano. Habrá dando cuenta de la Vuelta a San Juan o el Tour San Juan que se corre en tierras argentinas. Adolfo. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina, y en donde en un tremendo sprint remató Jacobsen, venciendo en la mismísima línea nada menos que al ciclista colombiano Fernando Gaviria del Movistar. Un Fernando Gaviria que nuevamente se muestra con potencia en el remate de este tipo de etapas. Un Fernando Gaviria que ahora está en la tercera posición de la clasificación general, a solo 4 segundos de Sam Bennett. Gracias, Adolfo. Volvemos a España, o al fútbol español, mejor dicho. Tendremos compromiso de Copa del Rey. Sí, tendremos compromiso de Copa del Rey. Esta semana, Real Madrid, Atlético de Madrid, recordemos el jueves a las 9:00 p.m. Hay que por parte de los aficionados colchoneros, porque el Real Madrid ha puesto a disposición muy pocas entradas. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, mañana más, a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 10, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden que pueden seguir en redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera.